Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Gracias a todas las personas que nos sintonizan todos los martes a través de 940 AM y también a todas las personas que se han descargado la aplicación móvil. Estamos como Radio CCE HD. Nosotros somos Ruido de Fondo y muchas gracias por escucharnos y también escuchar toda la franja cultural Barbazul Radio. Buenas tardes a toda la gente que siempre está pendiente de la programación de Barbazul y de toda la programación de la Radio Casa de la Cultura. Les recordamos que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Y también, como decía la Dani, pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD en Google Play para que puedan estar pendientes de toda la franja de Barbazul y, reitero, de toda la programación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El día de hoy tenemos un tema fundamental. Estamos previo a la marcha Vivas Nos Queremos, donde se trata una problemática tremendamente fuerte, ¿no, Dani? Hemos tenido varios programas al respecto, hemos tratado bastante respecto a la violencia de género, respecto al machismo, respecto a toda la estructura patriarcal de la sociedad, en la que ser mujer o ser femenino es casi una sentencia de muerte. Sí, igual, muchas gracias a todas las personas que se conectan este mes, como quisimos como dedicar a eso. Entonces quisimos también dedicar con respecto a las marchas que se van a dar el 25 de noviembre. Si vamos a hablar un poco acerca de Vivas Nos Queremos, acerca de las marchas, acerca de la problemática. Y quisimos plantear más bien el tema de la ciudad y el género. Entonces queremos conversar con eso. Saben que estamos abiertos para sus llamadas, para sus mensajes. Y no se olviden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp para pedir canciones o también para dar sus comentarios al 098-76-23456. También pueden, si quieren, comunicarse al teléfono convencional 22-20-966. Quieran comunicarse nomás, estaremos, las llamadas están abiertas, siempre nos gusta participar mucho con todos ustedes. También nos gusta como esa interacción que se cree cuando conversamos y abrimos un diálogo. Así que para comenzar nuestro programa, como es de costumbre, vamos a escuchar una canción del Club Sísmico que se llama Jungla. Así que regresamos para hacer más ruido de fondo. 38QNJ, volvemos ya. Club Sísmico. Otra vez. Confundir cerobos con ovejas, jungla, camuflado en la jungla. Aquí me tienes, jungla, oyendo los pasos de las bestias. Duele, a peligros depredadoras echan suele. Confundir cerobos con ovejas, jungla, camuflado en la jungla. Aquí me tienes, camino entre trincheras, lodo en largas primaveras. Soy como la presa que se esconde de las fieras. Era la era perfecta para la acción. Claro oscuro en este inerte plano lleno de emoción. Rimo cara a cara contra el alma de su sistema. Primo me queman las patas, salto en esta hoguera. Me acompañan changos, tigres, perros y sirenas. Sonido especial, bombo y caja, mi tarea. Plástico es todo lo que odio, ¿no lo ves? Camina rápido que se te pega a los pies. Prepárate una limpia con ortiga esta vez. Que vengan a enfrentarme, ya las bestias me cansé. ¿Qué pasa que se oye entre las matas? No, captaron el mensaje de mi placa. Aullo una noche como lobo en la butaca. Y los niños se orinaron en los pantalones, hablan. Jungla, oyendo los pasos de las bestias. Duele, a peligros depredadoras echan suele. Confundir cerobos con ovejas, jungla, camuflado en la jungla. Aquí me tienes, jungla, oyendo los pasos de las bestias. Duele, a peligros depredadoras echan suele. Confundir ese lobos con ovejas, jungla, camuflado en la jungla, aquí me tienes. Un pueblo tagaeri listo pa' cazar intrusos. Uso la lanza guau como mi recurso. Odio el petróleo, los hoteles y chimbuzos. Llenos de mentiras, no les creo nada. Pulso contra pulso, sigo mi impulso. Pasos cardinales, oigo el chakra en el transcurso. Clamo por la vida mientras mato a los astutos impostores que disfrazan la mentira en su discurso. No encontrarás nada como lo mío, mi metizado como el pez en el río, clásico de la barriada, este es mi sonido. QM es el clan en la jungla concebido. Climas, las bestias oyen mis rimas, quiere caernos de encima. Ataco contra ataco y me escondo entre las ruinas donde entierro los huesos que la historia purifica. Jungla, oyendo los pasos de las bestias, huele a peligro, depredador acecha. Suele confundirse lobos con ovejas, jungla, camuflado en la jungla, aquí me tienes. Jungla, oyendo los pasos de las bestias, huele a peligro, depredador acecha. Suele confundirse lobos con ovejas, jungla, camuflado en la jungla, aquí me tienes. Regresamos con Marro y de fondo. Lo que acabamos de escuchar es Jungla de Klo Sísmico. Siempre es bien potente escucharle a Klo y como más vinculado a los temas de ciudad, ¿no? Así que les invitamos igual a todas las personas a buscar en YouTube a Klo Sísmico. Les va a gustar mucho igual PD y algunas otras bandas. Así que les invitamos a eso. Y les recordamos que hoy vamos a conversar acerca de... Vamos a trabajar y vamos a conversar acerca de la ciudad y género. Y también vamos a topar la marcha del día 25 de noviembre, a la que todos estamos convocados. Se llama Vivas Nos Queremos. Y es una marcha que va a salir a las 4 de la tarde desde la Plaza Santo Domingo hasta el Parque El Arbolito. Así que todos están invitados para participar de manera activa. Pueden llevar carteles. Hay igual movimientos como Roja Luna que están como organizando todo esto pancartas, crear como algo mucho más significativo. Así que todos están invitados y también les invitamos a seguir a Vivas Nos Queremos, que están en Facebook. Sí, la próxima semana tenemos que atender a la gente de Vivas Nos Queremos de acá. Esta semana están un poquito preocupadas, así, organizando toda la cuestión de la marcha. Entonces, no pudimos, van a venir la otra semana para poder conversar acerca de cómo se desarrolló esta marcha y cuáles son los principales postulados, ¿no?, de este movimiento que procura visibilizar y problematizar la violencia de género y la desigualdad de género dentro de una sociedad en la que realmente es bastante complicado muchas veces fijarse si existe o no existe violencia de género. Sí, bueno, como para contextualizar un poco, Vivas Nos Queremos es una organización por la Marcha Nacional contra el Femicidio en Ecuador. Exigimos a la sociedad que se pare con todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y sus cuerpos. Pedimos que ni una más sea asesinada por la forma de violencia más extrema que es el feminicidio. La Marcha Nacional Vivas Nos Queremos es una plataforma donde confluyen activistas, artistas, profesionales, familias, familiares, mujeres del campo y de ciudad, hombres y géneros diversos que exigen y que exigimos justicia y un alto a la violencia feminicida. Entonces, se marcha en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así que otra vez hacemos una invitación y como ya ir entrando en el tema, que es ciudad y género. A veces, como mencionaba antes de la cierta información de la Dani, es muy complicado fijarse o de reconocer esta violencia, ¿no? Porque está bastante interiorizada, naturalizada, estructuralmente aceptada. Y eso nos confunde muchas veces, ¿no? He escuchado bastantes comentarios respecto de, o sea, si solo estoy dando un piropo, un halago, o simplemente ahora ya no hay cómo decirles nada ni verles. Cuando en realidad... La corporalidad dentro de una ciudad que hace que todos se pierdan es un tema conflictivo también, un tema bastante problemático. En lo que va del 2017, van 129 femicidios reconocidos y en trámite dentro de la fiscalía. Las cifras son preocupantes, ¿no? En Manabí 11 femicidios, en Santa Elena 3, en Guayaquil 25, en Pichincha 28. En las ciudades más grandes del Ecuador es donde mayor tasa de femicidios existe. Uno pensaría que en la ruralidad o en lugares más periféricos la violencia machista sería más fuerte, pero no, más bien en las ciudades donde más se evidencia cómo esta estructura machista va matando, ¿no? Y el problema realmente es que la agresión termina en femicidio y no se puede realmente reconocer o distinguir dentro del espacio urbano, del espacio público. Sí, a mí también me parece importante ya con las cifras que nos dio el Sebas y como contextualizando también es este papel de los medios de comunicación y como cuando te dicen una noticia muchas veces o cuando te dan información de muchas cosas, muchas veces de una misma cosa, vas naturalizando los problemas, ¿no? Entonces ahora como escuchar en el diario o en la prensa televisiva, hoy hubo un femicidio y ya no es como algo como que nos sorprende, digamos, más bien se naturalizan todos estos procesos y se va naturalizando toda esta violencia que también es una violencia estructural, que donde la industria cultural y los medios de comunicación influyen un montón. Todos hemos visto cómo son las publicidades de los medios, ¿no, Sebas? Siempre nos colocan en un papel de amas de casa. O sea, la única función de las mujeres sería ser amas de casa según los medios, ¿no? Y cómo se va construyendo la realidad, ¿no? Esta violencia estructural, ¿qué es esta violencia estructural realmente? La violencia estructural son relaciones de violencia que se entablan dentro de los individuos que conforman una sociedad y que se encuentran, como mencionaba, naturalizadas e interiorizadas. El hecho de relacionarse únicamente mediante nexos de violencia, de poder y de conveniencia, es de las cosas que hacen que nuestra sociedad no pueda buscar otras formas de desarrollarse, ¿no? En la actualidad, la única forma, como menciona, de relacionarse es mediante cosificar al otro, ¿no? Objetivarlo, hacerlo objeto de nuestra relación de poder y buscar cómo puede beneficiarnos de la relacionarse con el otro. Y esta forma competitiva, eficaz y eficiente de relacionarse o de sociedad hace que cualquier tipo de anormalidad en una sociedad normal, que sería el femicidio, el acoso, que sería la discriminación, se ha visto con total naturalidad, porque finalmente si nos relacionamos con los otros solo pensando en el interés que pueda causarnos esta relación, es fácil que con los que no con las otras y ese mundo de otros diferentes cuerpos que transgreden la normalidad sean vistos como objetos desechables que pueden ser fácilmente asesinados, violados, violentados. Sí, igual justo con lo que decía Sebas y con lo que veníamos hablando, me parece importante como poner en debate esto de las candidatas a Miss Perú y que hace un poco de un mes las candidatas a Miss Perú en un certamen de belleza tratan o buscan abrir el diálogo y buscan el debate acerca de la violencia de mujeres en el país y en el mundo, ¿no? Entonces lo que ellas decían, en vez de que les consulten cuáles son sus medidas, les consultaban y ellos decían, nos bien como cifras de acuerdo a violencia. No sé, a todas las personas igual queda abierta esta pregunta de qué opinan, ¿no? Es como bien contradictorio cómo se van abriendo diálogos. Sí, o sea, es interesante lo que tú mencionas, Dani, porque el diálogo está abierto desde una estructura o desde un sistema de elección de reinas que hace exactamente eso, ¿no? O sea, cosifica a la mujer, la convierte en un objeto sexual, la convierte en un objeto de contemplación, y dentro de ese marco, en un acto que eminentemente no es feminista, en un acto que no es reivindicatorio de los derechos de género, coloca esta problemática, ¿no? Y la contradicción o la no coherencia de este acto también está justificada medianamente por el hecho de que si eres un tipo que está viendo el certamen de belleza Miss Perú, quiere decir que no eres exactamente una persona que se interesa por los derechos de género, ¿no? A menos de que lo hagas a modo de etnografía, de cartografía, de tema de análisis. Pero muchos de ellos ahora se enteraron que el problema del femicidio no son hechos aislados, sino es un problema totalmente grave dentro de Perú, dentro de toda Latinoamérica, dentro de todo el mundo. Es un problema que está suscitando debates, está suscitando políticas públicas de seguridad, está suscitando un montón de problemáticas y que se van articulando dentro de finalmente dentro de esta lógica de que al diferente, al otro, hay que matarle. Entonces, es efectivo y no es efectivo. Claro, es efectivo no, es porque raro, reproduce, ¿no? Sí, es efectivo porque reproduce este estereotipo de la mujer como objeto, pero al mismo tiempo la gente que está mirando a la mujer como objeto te puede enterarse. Te interpelan de alguna forma. ¿Cuáles ¿no? son tus medidas? Mis medidas son tantos femicidios al año o tantos femicidios al mes. Pero te muestras en un certamen de belleza donde están buscando, no en realidad, o sea, es como otras cosas, ¿no? O sea, sí es efectista. Sí, o sea, sí te interpela, eso nadie te dice, pero pues es como bien contradictorio que en certámenes de belleza, donde la mujer es objetivizada, es vista como una cosa, como una mercancía que debe ser como que debe ser escaneada públicamente, ¿no? Entonces te muestran esto, entonces creo que entran muchas, como muchas otras cosas para hablar acerca de eso. Hoy tenemos un mensajito que nos acaba de llegar de Mónica, que nos escribe desde Tumbaco, dice que muchas gracias por comunicarse. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Nos dice que le gusta mucho el tema, que está chévere y que si le podemos ayudar con una canción que se llama Antipatriarcal de Anita Tijoux. Así que, bueno, vamos a hablar con nuestros controladores para ver si nos ayudan con eso y para seguir como abriendo el diálogo. Muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través de WhatsApp. Y gracias, Mónica, también por tu colaboración. Exactamente, Anita Tijoux es una de las personas que trabajan súper fuerte artísticamente desde el género, ¿no? Desde el género y también desde la construcción del género a partir de la etnicidad, ¿no? Ella se declara, a pesar de ser franco-chilena, se declara abiertamente mapuche. Sí, igual, sí. Muchas gracias a Mónica. Sí, es como chévere también que nos indiquen como las canciones que quieren y que se estén relacionando con el tema. Eso significa pídanos que sí nos están escuchando, ¿no? Pídanos, pregunten, aporten, colaboren, problematicen. Regresando un poquito al tema, ¿no? Este hecho de crear una sociedad que discrimina al otro no solo se da a nivel de género, o sea, esta discriminación es transversal a toda la estructura de la sociedad. Esta cuestión del género se convierte en una más de las discriminaciones, que, o sea, como mencioné anteriormente, finalmente se define en aniquilar al diferente, aniquilar al otro, a sí, ese cuerpo femenino. Sí, el caso de Samuel, que queremos hablarlo. Que sí son muy público, entonces sí, bueno, en este momento no sé si mediático, pero bastante te llega mucho también, ¿no? Vamos a hablar en otro programa acerca de esto, porque también me parece que es bastante, no que es bastante, que es violencia y que es una violencia concretada. Claro, es una violencia a un cuerpo feminizado, por claro, ejemplo. Claro, que es, o sea, ¿qué es lo típico que deben usar los hombres? Sebas, a ver, contesta. Claro, pantaloncito bien arreglado, bien peinadito. No cabello llorar, corto. Nacito, claro. Claro. Y los cuerpos que son feminizados o femeninos, que no quieren que transgreden esas lógicas, tienen que ser eliminados, tienen que ser rotos dentro, o te adaptas o te rompes. O sea, o la empresa te coge y te, la industria, la corporación te coge y te adapta esa cosa anormal y la mecaniza, la vende y la vuelve a reproducir y le quita todo su contenido. Ya lo dice la industria cultural. O te mueres. O te mata y está matando gente. Ser mujer, pobre, negra o india dentro de este país es una sentencia de muerte prácticamente. Sí, es como, creo que todos nos quedamos como muy conmocionados y como apelando mucho a nuestros sentidos y a lo que nosotros sentimos a diario y al ver al diferente, ¿no? Como el otro, no como el nosotros. Entonces como que también nos quedamos con esa inquietud, así que vamos igual a hacer un programa acerca de esto. Les estamos invitando desde ya, sí nos llegó bastante, como que bastante esta noticia. Entonces, pero bueno, con la sugerencia de Mónica vamos a escuchar la canción de Anita Tijoux, Antipatriarca, y regresamos para hacer más ruido de fondo. Volvemos, eso es tuyo, Mónica. Regresamos. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. necesita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Regresamos con más Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción Antipatriarcal de Anita Tijoux. Me pareció importante, igual a lo que estaba buscando con mi formación de la Anita, es acerca de esto, de que es conocida por su nombre artístico, que es un MC feminista del grupo de hip hop Maquisa durante finales de 1990, y también está a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. En el 2014 destacó en su álbum Vengo, la canción que acabamos de escuchar, Antipatriarcal. Igual me pareció súper, súper importante como para contextualizar también que ella dice que, por ejemplo, que toda esta violencia de género y desigualdad se nota mucho, se evidencia mucho en los artistas, en el mundo del cine, de la música. Entonces ella dice que, por ejemplo, muchas y reiteradas veces se les pregunta a las mujeres que son artistas que dónde dejan a sus hijos o dónde van a abandonar a sus hijos mientras se van de giras, ¿no? Como Carisina, cuidando a los guaguas, tiene que estar, usted es la que canta y... Imagínense. Entonces, y como para hacer esto, como para ir cerrando esto, esta parte, es que lo que dice Lendita, que es, tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser atractivas, tenemos que ser inteligentes, pero ojalá no hablar mucho y cantar muy bonito, y ojalá vernos muy ricas arriba del escenario. Uno como música se cuestiona y dice, ¿cuál es mi capacidad del movimiento desde acá? Entonces, desde ahí es como nace todo el pensamiento que te interpela, ¿no? Claro, la industria cultural, toda la industria cultural, como mencionaba la Dani, los medios, la televisión, el cine, la música, etcétera, configuran una idea de la mujer y configuran una idea del hombre ya establecido, ¿no? Y eso también es violencia. Capaz no es del asesinato propiamente dicho, pero es una violencia mucho más fuerte, porque se va reproduciendo a través de los años, se va reproduciendo en generaciones y generaciones de jóvenes que ya tienen un guión hecho de cómo deben ser, ¿no? Y ese guión se especifica dentro de las caracterizaciones que el capitalismo necesita, que la sociedad necesita. Y si tú quieres vivir por fuera de eso, eres eliminado, invisibilizado o asesinado. Dentro de lo que decía el Sebas, me pareció súper importante rescatar esto de cómo desde niños te van diciendo que tienes que ser, ¿no? ¿Cómo tienes que ser? ¿Cómo tienes que ser? Entonces... Macho, dijo la partera. Claro, o sea, tienes como que vas naturalizando mucho la violencia, como... Y también tus sentimientos, ¿no? Entonces como que hombre no puede llorar, o la niña tiene que jugar con muñecas, los niños con carros de color rosado para niñas, de color azul para niños. Entonces también nos preguntamos cómo romper con todas estas cosas que ya vienen, ya están dentro de nosotras, ya están naturalizadas, y que en cualquier rato, seas o no seas, vas a sacarlo, ¿no? Porque es como ir rompiendo todo esto y como ir deconstruyendo también nuestros pensamientos. Claro, El miedo, por ejemplo, al homoretismo, por ejemplo. Este homoretismo, homoerotismo, o sea, ser homosexual, directo. Este miedo general que los hombres tienen, ¿no? Ah, sí, justo hoy, como bien, los mucha coincidencia. Los hombres tienen miedo a relacionarse con otro hombre de forma erótica. Claro. Punto. Y como mucha coincidencia lo que estabas dejando, entramos como una librería y vimos, ¿no?, acerca de cómo escribía la gente de la homosexualidad, no hace mucho tiempo, hace 30 años, no es mucho, ¿no? Y cómo todavía, cómo pensaríamos que ya pasaron 30 años y que rompimos todo eso, pero no, seguimos viviendo y seguimos viendo como estas expresiones de si ya salió del closet o no salió del closet. Es como tan natural que ya ni siquiera nos ponemos a pensar. Claro, es vista como una enfermedad o como un delito. Y como digo, o sea, incluso dentro de los hombres heterosexuales, o sea, el mismo Freud va a decir, ¿no?, donde existen dos o más hombres que se relacionan dentro de un espacio, existe una relación y una tensión sexual inminente, una tensión sexual expresa. Y esa tensión sexual se libera por diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, mariconeando al otro. Por ejemplo, diciéndole gay, diciéndole marica, diciéndole... Diciéndole mujer, como que fuera una ofensa. Ajá, tratando de sustentar tu virilidad masculina, feminizando al otro, ¿no? Y ese principio de feminización es el que finalmente se evidencia dentro de la violencia, de una violencia física ya. O sea, si eres mujer o si eres femenino, si no eres el macho dominante, está perfecto que te violenten, que te acosen y que nadie haga nada al respecto. Y quizás eso es lo más lamentable. Se estima que únicamente de todo el universo de personas que son acosadas todo el tiempo dentro de la sociedad, el 20% acude a instancias públicas a denunciar el caso de acoso. De ese 20%, el 50% logran denunciarlo, el 5% reciben sentencia y el 1% apenas recibe sentencia a su favor. O sea, un poquito para poner en cifras, si fueran 1,000 mujeres las que acuden o 1,000 personas, cuerpos y cuerpas femeninos que acuden a denunciar violencia o a denunciar acoso, únicamente 500 finalmente logran hacer la denuncia. Esas 500, 100 personas o 100 individuos logran una sentencia y únicamente 10 logran una sentencia a su favor. Así de mal están las cosas, así de grave es, así de lamentable es el hecho de que la violencia y el acoso dentro de del espacio público y de la ciudad esté tan naturalizado que no nos demos cuenta siquiera de qué está pasando y que a veces justifiquemos con las más burdas y estúpidas argumentaciones el hecho de que no queremos reconocer que también tenemos una parte femenina y no queremos reconocer que todo lo femenino, todo lo diferente, todo lo que no se encuentra atado a una sistematización, tiene también derecho a existir. No hablamos de tolerancia, y escúchese bien esto, la tolerancia es otra forma de discriminación. No estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de respeto e inclusión. Sí, no comparto, pero respeto. No, estamos hablando de aceptar al otro como un diferente, pero aceptarlo como un diferente que tiene también derecho a estar. Sí, igual, con respecto a la cosa de las mujeres en Ecuador, es un tema que a partir de las estadísticas como que no tiene ninguna respuesta. Los datos que existen son de la encuesta nacional que se realizó en el 2011, la encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género, que dice que en el país 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de maltrato. Estas encuestas desde hace más de 6 años. Entonces, les dejamos con este datito y vamos como para que reflexionemos y retomamos el debate después de los anuncios de Radio Casa de la Cultura. Volvemos para seguir haciendo más ruido de fondo. Llamen, gente, llamen. Volvemos ya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Marchamos. Marchamos. Marchamos. Marchamos. Marchamos. Por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Detenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El éxodo de Yangana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Matt Ruido de Fondo. No se olviden que hoy estamos hablando acerca de la violencia de género y también acerca de la ciudad. Nos quedamos antes con una pregunta y abriendo el debate acerca de cómo la, primero no hay cifras actualizadas acerca de la violencia y del acoso. Y me pareció importante también hablar acerca de las campañas que se dan a través del municipio en el servicio de transporte público. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Son propaganda municipal? ¿Son para cumplir el trámite? ¿O en realidad son políticas públicas que están enfocadas a eliminar la discriminación, a eliminar el acoso y a construir un servicio de transporte que respete a todas las personas que se transportan, valga la redundancia, en él, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo podemos leer unas políticas públicas que a veces se contradicen y contradicen a unas, se contradicen unas a otras? O sea, mientras estamos viendo dentro del sistema público que puedes mandar un mensaje, que puedes denunciar el acoso, que van a bajarle al acosador, y el acoso como un acto de violencia, no como un acto aislado de un tipo que te queda viendo, las miradas también acosan, o te toca, pues data, las miradas también acosan, o te quedan viendo, o te manosean, como un hecho aislado que raramente ocurre, sino como algo normal, pero ese algo normal visto como violencia. En realidad pueden las instituciones, no solo el municipio, las instituciones públicas, las instituciones gubernamentales, pueden hablar de eliminación de la violencia si reproducen también violencia. Esta semana fue muy, o sea, fue bastante viralizado el video en el que se policías municipales tratan de detener a vendedores de ambulantes y estos se agreden mutuamente, viene la policía, tiene que separarles, etcétera, como un acto realmente de violencia y también de discriminación al otro. O sea, entiéndase esto, que estamos en este momento tratando el tema del género y la ciudad, pero ese tema, la violencia atraviesa todo, el hecho de golpear a otro, el hecho de golpear al diferente, el hecho de construir unas políticas públicas que si no te miran a modo de escaneo, te eliminan de la ciudad, te gentrifican y te botan, te eliminan, sea físicamente con un femicidio o sea estructuralmente con una limpieza orgánica de la ciudad, donde queremos aparentar que nada ha pasado y que todo está perfecto y que todo está bien. Y solo los que se ajustan a esa normatividad son los que prevalecen y siguen manteniendo sus actividades dentro del espacio público. Sí, con respecto también a lo que decía el Sebas, me parece importante retomar esto de cómo el Código Penal nos protege, digamos, a partir del artículo 558, que detalla 10 tipos de protección para casos de violencia intrafamiliar. Una de estas, y que es la más frecuente, que es la boleta de auxilio, aunque también está la prohibición de acercarse como a las parejas, porque sí es importante también como destacar esto, que la persona que te violenta no siempre es como el otro, sino siempre está muy ligado a ti, ¿no? Es como que siempre comparte tu mismo espacio. Y con respecto a eso, es como que también me quedé pensando, y mientras leía esto, porque dice que tú puedes ir a la fiscalía a denunciar el acto, pero te tienen que chequear físicamente, si es que tienes agresiones, pero también tienen que chequear psicológicamente. Entonces, sí, claro, tenemos ley, pero en realidad, ¿cuál es la formación de las personas que están allá, que te van a chequear, no? Es como que todo se sigue reproduciendo y sigue naturalizando, así que si pues dices, me trataron mal y me violentaron porque te violenta psicológicamente, ¿cómo compruebas eso, no? Justamente la semana anterior, me parece, o hace un poquito antes, fue muy mediático el caso de la chica a la que le violan en España, le violan unos tipos, y después del perito, o sea, después del abogado del agresor, arguye que la chica no fue violada porque seguía saliendo de fiesta. O sea, la siguiente semana salió de fiesta, salía, seguía haciendo sus cosas, seguía haciendo. Y, o sea, por ese argumento se sostenía que la chica no había sido violada porque no presentaba ese trauma expreso, ¿no? Y existió una campaña muy fuerte también en redes en la que decía, o sea, ¿cómo me tengo que comportar cuando me violan? Y era realmente la interpelación no solo al estado jurídico, ¿no?, sino realmente a la sociedad. ¿Cómo tienes que comportarte cuando fuiste objeto de violencia? O sea, ya no tengo que salir, tengo que cumplir un conjunto de parámetros para demostrar que me violaron, más allá del acto mismo de la violación. Claro, y esto que dice el Sebas y que les está comentando que pasa en España, no es muy diferente a lo que está pasando aquí en Ecuador. Hubo un caso súper mediático donde todos los programas de farándula fueron desde el inicio que se llevó el caso a la fiscalía hasta el último y lo televisaron y todo, ¿no? Hicieron esto un show, un espectáculo. Y era eso, ¿no? Que una persona de farándula, un hombre violó a una chica, pero como la chica no era virgen, entonces no se consideraba violación. Entonces, después de un año, salió en total libertad. Y los medios de comunicación apoyaban y hacían hashtag en apoyo a esta persona. Así que también eso como te bloquea mucho y también te deja pensando en qué estamos viviendo. Programas de farándula dan vergüenza. Medios de comunicación del Ecuador también dan vergüenza. Entonces, qué vergüenza, señores, apoyar a gente que violenta es colaborar, son parte del homicidio, son parte del femicidio, son parte de esto. Construir estereotipos de género también es violar, es violentar, es crear actitudes que no son naturales, es naturalizar actitudes que son construidas socialmente. Hablemos de casos, por ejemplo, de aborto de mujeres. Hay personas, o hubo personas de medios de comunicación. Sí, terrible. Busquen esto, googleen que. Sí, o sea, hubo personas de medios de comunicación. Y ahí sí, lamentablemente, personas, colegas de medios de comunicación, que se expresaron públicamente para que vayan a esta marcha. Con mis hijos no te metas. Ajá, ¿no? Sus postulados eminentemente excluyentes, machistas y violentos, incluían el hecho de continuar penalizando el aborto, ¿no? El aborto como mecanismo de subyección dentro de una sociedad que criminaliza esta práctica. O sea, en lo que va del año, 243 mujeres han sido criminalizadas por aborto. Y solo en el 2017, 62 mujeres están en procesos penales por abortar. Respecto a eso, nos parece un avance el hecho de que el Estado en la actualidad haya derogado la ley que la ley que obligaba a los médicos a denunciar inmediatamente en el caso de que exista casos de aborto a riesgo, ¿no?, del profesional de la salud, debe verse como cómplice del delito y ser detenido. Ahora, o sea, es un avance también, hay que reconocer a veces con esas pequeñas iluminaciones del Estado. Actualmente el profesional de la salud no tiene este mandato vinculante, ¿no? Él tiene medianamente libertad de discrecionalidad respecto a denunciar o no denunciar en caso de que se descubra que la persona, la mujer que se acerca a la emergencia obstétrica está por un caso de aborto. Entonces creo que eso sí es importante resaltar y recalcar el hecho de que incluso dentro del aborto, las consecuencias del aborto, las consecuencias supuestamente biológicas, fisiológicas, psicológicas, espirituales, son sostenidas por la derecha, ¿no? O sea, por la derecha católica, ortodoxa, ultraconservadora, con todos sus burguesa, capitalista, con todos sus nombres, ¿no? 24, 25 nombres serán. Y son apoyados por ellos. O sea, las mujeres que abortan no están diciendo, no, yo aborté y después lloro todas las noches. Yo aborté y no he podido tener más hijos, etcétera. Más bien, desde los datos científicos más fríos y duros, el hecho del aborto como derecho, como problema de salud pública, no como problema de moral, sostiene que no. O sea, las consecuencias mayormente se dan respecto a una sociedad que discrimina a las personas que abortan. Discrimina, penaliza, mete presa y... Los cuerpos, ajá. Como un acto de libertad, claro, realmente. Todos vamos a seguir abortando, la diferencia es la diferencia es en la parte económica, unas tienen que hacerlo de manera clandestina, otras se pueden ir a clínicas. Esa es la única diferencia, y es verdad lo que decía el Sebas, de que este tema debe ser tratado como problema de salud pública, no desde la moral, no desde la ética, no desde Diosito. Así que... Igual estas marchas que fueron convocadas por los medios de comunicación, que fueron bastante mediatizadas también, te dejan pensando cuál es el papel de los medios de comunicación y también cómo responde la sociedad. Creo que ya pasamos que, o uno pensaría que dejamos de ser esa masa que nos mueven por lo que nos dicen, ¿no? Y que tenemos como una conciencia propia, pero parece que no. A veces estas marchas demuestran lo contrario. Sí, uno se sorprende cómo la gente defiende postulados que les violentan, ¿no? O sea, realmente, si uno se va ya al campo, o sea, al lugar de la marcha, muchos de ellos son urbanos, clase media, claro que hay excepcionalidades, ¿no? Gente, hay burgueses, pero la mayoría son asalariados de a pie, como uno, que están defendiendo consignas que van a discriminarles y consignas que hacen que la estructura de la sociedad discrimine. O sea, están defendiendo a los que les votan y les discriminan y les excluyen del cuerpo de lo social. Están defendiendo sus postulados que no son propios, no son de ellos. Es que estamos como en una sociedad que nos contradecimos todo, que hacemos todo tan contradictorio. Y esto te voy a preguntar, Sebas. El día 19 de noviembre se hizo, en relación a noviembre, que es el mes en contra de la violencia de género, la sociedad y en este sentido SOS Mujeres organizó una feria productiva en que las artesanas mostraron sus productos. Entonces, dentro de eso hubo un show artístico. ¿Qué opinas de que Tierra Canela, que como que representa y cosifica mucho a las mujeres? Porque a mí sí me parece eso, no sé, capaz que nos pueden llamar y pueden decir esto, ¿no? Y podemos debatir. Si quieren pelear. No, siempre es importante, pues, porque creo que es importante como escuchar todo. Estuvo participando en contra de la violencia de las mujeres. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué opinan todos? Así que esperamos sus mensajes. O sea, yo creo que la complicación, o sea, más o menos como el caso de Perú, del Miss Perú, es contradictorio porque finalmente eso llega o engancha a nivel de marketing político, si se quiere, engancha a la parte de la sociedad que generalmente no o no se interesa o no tiene acceso a la información o a esta información respecto a la representación de las mujeres dentro de una sociedad, o la representación más bien de lo femenino dentro de una sociedad, que sería lo más específico, aunque se suene más general, pero es lo más específico, porque lo que se discrimina realmente es lo femenino, como expresión estereotipada de lo débil, aunque no es así. Pero también es cierto lo que dice la Dani, es un grupo que cosifica a la mujer, que la vuelve en un objeto y que termina constituyendo una de las facetas y una de las partes de esta violencia que quiere denunciar, ¿no? O sea, es como, yo qué sé, como que Donald Trump hablara de los derechos de los migrantes, más o menos así. O sea, es una cuestión así bastante grave, bastante fuerte. Pero dentro de estas confusiones también hay que entender que en la sociedad parece que estamos viviendo un retorno a la derecha, ¿no? O sea, parece que nos fuimos en una época, para bien o para mal, larga de nuestro desarrollo social. Vivimos una etapa en la que realmente postulados de defensa de derechos, postulados de defensa, no solo de defensa de derechos de lo femenino, sino de derechos de defensa de la tierra, derechos de defensa del agua, igualdad social, construcción de políticas públicas, de redistribución de la riqueza, apoyo a la cultura, etcétera, todo lo que constituía la etapa gubernamental anterior, con también los hierros cometidos, los hierros políticos muy fuertes que han sido igual denunciados por varios medios de comunicación, incluyendo el nuestro, con varios episodios que podrán ustedes consultar respecto a nuestra posición crítica con el gobierno anterior, pero en el que realmente la violencia de género estaba problematizada, o este tipo de violencia estaba problematizada, quizás no de la manera que hubiésemos querido, pero se encontraba como un problema de política pública. Sin embargo, ahora en este retorno, si se quiere, a postulados conservadores de derecha, ahora se arguye, o sea, con ese término totalmente fuera de lugar, que no tiene ningún apoyo ni teórico ni social, de la ideología de género como miedo, en realidad se quiere meter a todo lo diferente, y estos grupos de derecha, los libertarios, entre comillas, los anarcocapitalistas, los libertarios, los conservadores, los que ahora sí pueden llamar, se llaman de derecha, cuyos postulados son violentos, ahora tienen un retorno nuevamente, ¿no? Hay un retorno más fuerte. O sea, cosas que uno ya tenía o daba por sentado como violencia, ahora son cuestionadas. Ahora hay mucha gente dentro del ámbito intelectual que, de una manera totalmente estúpida, valga decirlo, ha comenzado nuevamente con un discurso de odio, con un discurso discriminatorio, a ser popular en redes, a ser popular en dentro del espacio público del campo de la intelectualidad. Influencers. Se convierten en influencers de la opinión pública, en motores de la opinión pública. Y es lamentable el hecho de que sus ideas, sus postulados, sostengan la discriminación como única forma de relación. Bueno, ustedes, como ya para ir cerrando un poquito el programa, porque ya se nos acaba el tiempo, me parece importante que dentro de la noción de violencia de género se incluyen algunos actos, como son la discriminación laboral, la violencia física y sexual contra personas que ejercen la prostitución, infanticidio en base de género, la castración parcial o total, ablación de clítoris, el tráfico de personas, violaciones sexuales en guerras o situaciones de represión estatal, acoso y hostigamiento sexual, entre ellos el acoso callejero, que ya lo hablamos, patrones de acoso o hostigamiento en organizaciones masculinas, ataques homofóbicos y transfóbicos hacia personas y grupos LGBT, el encubrimiento y la impunidad de los delitos de género y la violencia simbólica difundida por los medios de comunicación. Igual les vamos a hacer una invitación a la muestra fotográfica Las Mujeres en la Protesta Social, ¿no?, que se inaugura hoy en la Universidad Andina a partir de las 18:30. O sea, ya debe estar la inauguración. Así que les invitamos a todos a unirnos a estos espacios. En el Salón Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar, organizado por el colectivo Desde el Margen. No se olviden también de la marcha, que ya les volvemos a repetir. Va a ser este 25 de noviembre. A las 4 de la tarde sale desde la Plaza de Santo Domingo, así que igual les volvemos a invitar a que lleven carteles, a que nos expresemos y que también visibilicemos esto, ¿no? Que creo que estas prácticas de ir caminando juntos nos vuelven como... Ya no se vuelve banal, tan banal como otras prácticas, sino más bien como este movimiento social que debemos generar. Recordemos que la sociedad discrimina al otro, pero el otro eres tú. O sea, el otro sí. Soy yo, el otro son todos nosotros, somos los otros. Los que organizan la sociedad, los que crean cómo debe ser, o sea, no eres tú el que nos estás oyendo. Tú no organizas, tú no dices cómo debe ser la sociedad. Tú eres del otro. Entonces, cuando sales a protestar, no sales a protestar en apoyo a... Sales a protestar en apoyo y en defensa de tus derechos. Ya sales a protestar en defensa de tu diferencia, en defensa de tu corporalidad y de tu derecho a ser como eres. Finalmente, ya para ir cerrando un poquito, la Dani les tiene alguna otra información, me parece. Sí, como para ir repitiendo un poquito esto de quiénes son vivas, nos queremos, les vamos a tener la próxima semana. Hoy estaban a full organizando todo lo de la marcha y otras iniciativas que se han visto dentro de la ciudad. Pero Vivas nos queremos es la organización por la Marcha Nacional contra el Feminicidio en Ecuador. Exigimos a la sociedad que se pare con todos los tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y cuerpos feminizados. Pedimos que ni una más sea asesinada por la forma de violencia más extrema que es el feminicidio. Así que muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de nuestro programa Ruido de Fondo. Saludos nuevamente a Mónica. Gracias, Mónica. Muchas gracias a Mónica por la pregunta, si nos hubiera gustado. Por la sugerencia, más que nada. Nos hubiera gustado que preguntes, pero no importa. Sí. Tienes la otra semana para volver a preguntar, que vamos a tener a la gente de Dios nos queremos. Y podemos continuar haciendo cosas muy chéveres juntos. Sí, creo que eso es importante, de ir construyendo lo que queremos y construyendo nuevos discursos. Así usemos los mismos medios de comunicación, pero con otros discursos. Esa es la importancia. Así que nos vamos a escuchar la canción Sansa de Nicola Cruz. Para todas esas cabezas reducidas que aún quieren volver al siglo XIX, al siglo XV, yo no sé, vamos a escuchar Sansa de Nicola Cruz y con eso nos despedimos, nos vemos la próxima semana, somos Ruido de Fondo, los queremos vivos, las queremos vivas y... Nos vemos el 25 Nos vemos el 25 ahí, chao, gracias.